22 de julio de 1985. Un día absolutamente singular entre las 114 jornadas históricas. Una voz entre las 833 que resumieron los recuerdos de víctimas y de victimarios. Ese lunes habló Víctor Basterra, aquel trabajador gráfico y militante del peronismo de base, que desde mediados de 1979 permaneció secuestrado en la ESMA durante más de 4 años. Su testimonio fue el más largo de todos los escuchados entre el 22 de abril del 85 y el 9 de diciembre de ese mismo año. 5 horas 40 minutos. Fue usted privado de su libertad el 10 de agosto de 1979. ¿Hasta qué fecha? Hasta agosto del 84. Y quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. En realidad, a mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84. ¿En qué lugar era? Era la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Tratado, engrillado? El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo tenía, recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor. Y el guardia dijo, así que vos querés agua. Y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. O sea, era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no? Ese singular 22 de julio de 1985, la palabra de Basterra fue seguida por un hombre que después de esa experiencia juró no volver nunca más a asistir a un juicio oral, Jorge Luis Borges. De las muchas cosas que oí esa tarde y espero olvidar, sentenció el escritor, referiré la que más me marcó para librarme finalmente de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado jamás. No, sin algún asombro, vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped, o sea, Víctor Basterra. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. Borges subrayó que Basterra, durante aquella interminable sucesión de recuerdos del infierno, enumeraba con valentía y con mucha precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. Y mirándose en su propio espejo literario, dijo que ese 22 de julio había escuchado a Funes el Memorioso. Me llevaron a un lugar que se sentía así muy hermético, muy cerrado. Yo tenía una capucha puesta. Entonces me sacaron las esposas y me dijeron que comenzara a desnudarme. Mientras me iba sacando la ropa, me golpeaban mucho. Me golpeaban y caía contra las paredes, así. Entonces, luego de estar totalmente desnudo, me ataron los tobillos y las muñecas a una cama y un cablecito a un dedo del pie derecho. Y ahí comenzaron a aplicarme lo que ellos llamaban la máquina, picana eléctrica. Eso era permanente. En la ESMA, Basterra fue obligado a falsificar documentos de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Prefectura, de Policía Federal, personal del Servicio Penitenciario y también de civiles. Pasaportes, cédulas, permisos de portación de armas. Hasta que un día Víctor empezó a hacer copias de las fotos, de los DNI, de los pasaportes, y las fue escondiendo en una caja de papel fotosensible, un lugar que nadie requisaba. Me bajan un día, un tipo que nunca supe quién era, me dice, ¿trabajás o te morís? Yo trabajo, eso no era trabajo, eso era mano de obra esclava, tareas como mano de obra esclava, pero bueno, el lenguaje que se utiliza es trabajo. Yo practicaba fotografía, no era un fotógrafo. Había hecho laboratorio, así que no fue difícil para mí. Yo decía, este hijo de puta, esa percepción de tener enfrente al tipo que me había, en algún momento había estado presente mientras me daban máquina, o le daban máquina a la que fue mi compañera, o casi me pone a mi hija sobre el pecho. Entonces yo, ¿qué hice? Había las cajas de papel fotosensible, las cajas grandes. Eso es cuando abrían los cajones para mirar a ver qué había en los cajones o las gavetas. Esas no las tocaba. Entonces yo aproveché para esconder mi primera foto ahí. Después me di cuenta de que podía esconder muchas más. Y esa foto la fui sacando, a pesar de todo. Primero los controles eran muy estrictos, pero como todo se va flexibilizando en todas partes, y en algún momento tuve la oportunidad de sacarlas. De sacarlas de ahí. O sea, ahí fue todo un trabajo de haber prueba y error, ¿no? Hasta que al final pude sacarla. Cuando saqué la primera, todo cagado, pero bueno, la saqué. La escondí. Hoy faltan muy pocos días para que culmine la tercera parte de la causa ESMA, el juicio más grande de la historia argentina. Y las fotos de Basterra fueron fundamentales para terminar de establecer la identidad de algunos acusados. Una de las últimas declaraciones fue la de Ricardo Cavallo, alias Sérpico, el ex marino juzgado por integrar el grupo de tareas que secuestró a Rodolfo Walsh, a las monjas francesas y a Azucena Villaflor, entre muchos otros casos. Acusó a los fiscales de perder toda objetividad. Cavallo fundamentó su hipótesis en las notas que publicaron los colegas de la retaguardia. Sin dudas, un mensaje intimidatorio para los hombres de la justicia y también para los compañeros que integran ese colectivo periodístico. Entre ellos, Víctor Basterra. Hace un par de semanas, aunque el caso yo abro el diario y no lo encuentro, atentaron contra la vida de Basterra en la ruta 5, a la altura de Suipacha. Primero el conductor del camión tiró su vehículo contra su auto y después disparó 3 veces contra el coche en el que viajaba Basterra. Veníamos más o menos 120 kilómetros por la ruta 5, despejada la ruta, pero era a las 9:30 de la noche, a la altura de Suipacha, antes de Mercedes. De pronto, con luces apagadas, apareció un camión. Nos así de improviso, casi chocamos realmente. Cuando lo vamos a pasar de nuevo, porque el camión es un camión lento, el tipo nos tira el camión encima. Y después, cuando nos acercamos a mirarle la chapa, porque ya había sido dos imprudencias demasiado extremas, el tipo nos tira 3 tiros. Así que llamamos al 911, toda una historia, bom, bom. Al final, el tipo se fue, se escapó, un cana lo salió a enfrentar, le tiró un tiro al cana. Bueno, toda una historia. El cana mayor, Maceo, ahora me acuerdo. Y el tipo, al final, lo detuvieron en un peaje y apareció un montón de patrulleros de ahí de Mercedes. Y apareció de golpe un patrullero de Luján con 4 policías de civil. Y trataron de rescatar al tipo. Así que eso ya nos llamó un poco la atención. De cualquier forma, como el tipo alegó que de que era una, que creía que era un intento de robo, absurdo, después analizándolo era un absurdo. Bueno, lo cierto es que estuvimos 6 horas ahí en la comisaría de Mercedes, de nuevo aparecieron los tipos para rescatar al, al nieto este, y los canas de Mercedes no aflojaron, nos metieron en el calabozo. Pero al otro día parece que, bueno, después que nosotros nos fuimos y todo eso, eso fue un viernes, creo que era. Ya el sábado ya estaba libre el tipo, con una carátula que era intento de homicidio, portación de arma de guerra, resistencia a la autoridad, agresión a la autoridad, no sé, toda la, la vaina que ponen. Cristian Omar Barraza se llama el tipo. Esa noche Basterra regresaba de la ciudad bonaerense de 9 de julio. Allí había presentado la muestra fotográfica que denuncia a los hombres del terrorismo de Estado en la ESMA, basada, por supuesto, en aquellas fotografías que logró rescatar de la Escuela de Mecánica. Actualmente está trabajando también con Hijos del 55, una agrupación de La Plata que ya sufrió pintadas intimidatorias. Asesinos, ya les va a tocar a ustedes. Y el robo también de su sede. El recorrido de esta historia, por supuesto, comienza a parecerse peligrosamente a la de Jorge Julio López, porque parecen dispuestos a todo frente a un testigo clave. Y el Checolá estaba así al costado, y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subíla, que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Me conocí, me decía. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que... A mí me decía. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana. Porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice. Vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Que prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. ¿Estaba el ahí? Señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Este y mandaba a otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor. Señor de comisario, y me hace así. Nadie escuchó la denuncia de Basterra. Nadie. Porque el silencio de la prensa hegemónica es comprensible, es esperable, es obvio. Pero en realidad, salvo los compañeros de la retaguardia, nadie habló de las 3 balas que buscaron el cuerpo de Víctor en plena ruta. Por las dudas, a ver, para evitar que olvidemos cada uno de los datos que Basterra brindó milimétricamente sobre lo que le pasó hace nada más que 2 semanas, vamos a volver a escucharlo. Veníamos más o menos 120 kilómetros por la ruta 5, despejada la ruta, pero era a las 9:30 de la noche, a la altura de Suipacha, antes de Mercedes. De pronto, con luces apagadas, apareció un camión, nos así de improviso, casi chocamos realmente. Cuando lo vamos a pasar de nuevo, porque el camión es un camión lento, el tipo nos tira el camión encima. Y después, cuando nos acercamos a mirarle la chapa, porque ya había sido dos imprudencias demasiado extremas, el tipo nos tira 3 tiros. Así que llamamos al 911, toda una historia, bom, bom. Al final, el tipo se fue, se escapó, un cana lo salió a enfrentar, le tiró un tiro al cana, bueno, toda una historia. El cana mayor Maceo, ahora me acuerdo. Y el tipo al final lo detuvieron en un peaje, y apareció un montón de patrulleros de ahí de Mercedes, y apareció de golpe un patrullero de Luján con 4 policías de civil. Y trataron de rescatar al tipo, así que eso ya nos llamó un poco la atención. De cualquier forma, como el tipo alegó que creía que era un intento de robo, absurdo, después analizándolo era un absurdo. Bueno, lo cierto es que estuvimos 6 horas ahí en la comisaría de Mercedes, de nuevo aparecieron los tipos para rescatar al nieto este, y los canas de Mercedes no aflojaron, nos metieron en el calabozo. Pero al otro día parece que, bueno, después que nosotros nos fuimos y todo eso, eso fue un viernes, creo que era. Ya el sábado ya estaba libre el tipo, con una carátula, intento de homicidio, portación de arma de guerra, resistencia a la autoridad, agresión a la autoridad, no sé, toda la vaina que ponen. Cristian Omar Barraza se llama el tipo. Hace nada más que 2 semanas, nada más que 14 días atrás, planteamos en el editorial del 31 de mayo, vienen por los juicios aunque no lo digan. Señalamos que una de las peleas más silenciosas de una campaña electoral que parece no acordarse ni de memoria, ni de verdad, ni de justicia, es la que protagonizan los que luchan por terminar definitivamente con la impunidad versus los que sueñan con reinstalar el perdón. Mientras tanto, el perfume de época sigue avanzando. Y el viernes pasado, el ex juez tucumano Manlio Martínez fue condenado a 16 años de prisión y se convirtió en el primero de todos los que fueron encontrados culpables por delitos de lesa humanidad, que fue juez durante la última dictadura. Encubrimiento de asesinato de 5 jóvenes, partícipe en el secuestro de una persona, asociación ilícita y abuso de autoridad, entre muchos otros delitos. Y la rueda no para. Ya comenzó en Mar del Plata el juicio por los crímenes cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria, que funcionó como una especie de apéndice de la AAA en el 75, y dentro de un par de días en Rosario va a iniciarse el proceso por los asesinatos de los militantes peronistas Cambiaso y Pereira Rossi, una historia donde los principales acusados son el último dictador, Reinaldo Benito Viñone, y el ex subcomisario de la bonaerense, Luis Patti. Los actuales gerentes del poder parece que no lo tienen en su agenda, y sin embargo, este es uno de los grandes temas, uno de los temas que más los preocupa: salvar a los que mataron en su nombre y a los viejos padres civiles del modelo neoliberal. Agendemos, hoy, domingo 14 de junio de 2015, hace exactamente 10 años, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, y despejó el camino para que todas las investigaciones vinculadas con el terrorismo de Estado pudieran avanzar. El 14 de junio de 2005 terminaba la impunidad y la democracia argentina empezaba a derrotar a la muerte.